En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir más la temperatura, ni la humedad, ni tampoco los hectopascales. Que a partir de ahora los aparatos de radio van a venir con un sistema incorporado para detectar a los que escuchan programas en contra del gobierno de turno, que va a accionar una alarma ultrasónica conectada a todos los patrulleros de la Policía Federal, y que estos podrán presentarse ipso facto en el domicilio del oyente y meterlo preso sin decir agua va. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Proceder entonces a votar en general el proyecto de ley en tratamiento. Se identifican los señores senadores, por favor. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Queda aprobado en general, pasamos al tratamiento en particular. Vamos a entrar en el título 1. Título 1. A ver, silencio, por favor. Título 1, disposiciones generales. Capítulo 1, correspondería votar. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Estamos comenzando aquí un nuevo programa especial de Radio Universidad sobre el debate y ya la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios o de servicios de comunicación audiovisual, que ya se convirtió en ley, que tuvo 44 votos a favor y 24 en contra. Fue una extensa sesión la del día de ayer. Comenzó... Perdón, ante todo buen día. Sí, no... Buen día. No se llama extensa sesión. Cuando sí. Las sesiones, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, tienen una duración larga en el tiempo, se les dice exclusivamente maratónicas. Ah, bien, maratónica. No hay otra manera de adjetivar las sesiones largas que no sea bajo el adjetivo calificativo de maratónico. Ajá, el que está aquí enfrente es Javier Acuña, ¿cómo le va? Que dice bien. Que me asesora un poco, él está en esto de asesorar el lenguaje que uno debe usar, sí. Y tiene razón, es verdad, es una maratónica sesión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 6 y pico, 6 y 10. Aproximadamente, estamos tratando a partir de la confluencia de tecnologías, intentando... llevar adelante desde Radio Universidad una experiencia piloto que sería Zócalos en radio. Entonces, mientras usted va hablando, yo voy tirando el zócalo. Ajá. Entonces usted va hablando y yo digo, maratónica sesión en el Senado. Ah, bien, eso se votó la ley. Novedoso, eso se puede a partir de la nueva. Se puede, exactamente. Ley de hasta medios. Ayer no podíamos. Claro. A partir de las 6 de la mañana de hoy sí se puede. Lo habilita la nueva ley de medios. Sí, y sí, bueno, sí. Vamos a ir repasando un poco en un segundo programa especial, porque ayer por la tarde en Radio Universidad, desde las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, acompañando un poco ese debate, hizo una transmisión especial. Y hoy la segunda parte, por eso no están escuchando en este horario lo que es la ciencia, el programa habitual que comienza a las 10 de la mañana todos los sábados aquí en el 103.3. En un rato se va a sumar Vanina Canepa, que también está aquí en nuestros estudios. Sí, la despertamos. Sí, la despertamos el día de hoy. También está Elena Gasparri, pero haciendo tareas de producción. Está Ivana Mondelo. Ayer participaron de esta transmisión también Diego Fiore en la producción general, Leandro Ceruti, que estuvo como movilero desde la puerta del Congreso. En algún momento estuvo adentro del Congreso, pero después finalmente se modificó el modo en que los periodistas acreditados iban a cubrir el hecho. Había periodistas acreditados dentro del recinto y periodistas acreditados dentro del Salón Azul. Ajá. Leandro Ceruti estaba acreditado en el Salón Azul, que es por donde iban a desfilar los senadores que estuviesen en cuartos intermedios o que se retiraran momentáneamente del recinto. Bueno, finalmente eso se modificó. Estos periodistas fueron a una carpa que estaba montada en la puerta del Congreso, que luego en realidad terminó siendo no un espacio para conferencia de prensa, sino un espacio prácticamente de celebración de las huestes kirchneristas apostadas allí afuera. Y no solamente kirchneristas, también había personas de distintas procedencias que daban su apoyo a esta iniciativa. Que fueron a hacer su movilización allí frente al Congreso de la Nación, que ya estaba programada desde la tardecita, esperando la votación, que finalmente la votación en general se dio a eso de las 3 de la mañana, donde decíamos allí, escuchábamos un poco el audio recién, Julio Cobos pidió, ahí cerró el debate, Julio Cobos el vicepresidente de la Nación, presidente además del Senado, y llegaba el momento de la votación con la duda de cuánto, más o menos ya se venía hablando de una ley que se iba a aprobar en general, la duda era por cuánta diferencia, finalmente fue 44 votos a favor, decíamos, y 24 en contra, y después la votación en particular, que, le digo, llegó 3 horas más. Sí, sí, sí, tipo voto a voto, artículo a artículo. Ya con el amanecer del día, sí. ¿No? Estaba... ¿Se quedó usted hasta las 6 de la mañana? No, en absoluto, le digo, nosotros también hicimos maratónico, pero cortamos en el medio, ¿no? Vio, hicimos en realidad como las etapas del rally. Vio que el rally también se corre durante muchos días, pero para en el medio, hacen la etapa. Bueno, nosotros hicimos una sesión que... una transmisión radial, digamos. Desde las 3 de la tarde de ayer hasta la 1 del mediodía de hoy durará, pero en el medio nos fuimos a dormir, a comer y ese tipo de cosas. Siguió con su vida. Exactamente. Imagino que los senadores también, ¿no? Habrán tenido tiempo alguno de comerse un bocadillo, ir al baño. Y absolutamente. Dice Clarín en su tapa: Kirchner ya tiene la ley de control de medios, el Senado la aprobó en general a las 2:27 de hoy, entre sospechas y denuncias. Fue luego de 16 horas de debate, el proyecto oficial tuvo el apoyo de sus aliados de centro-izquierda, de partidos provinciales y también de un senador del represor Bussi. Se opusieron la UCR, el PJ disidente y la coalición cívica. Más de 15 senadores advirtieron que la ley viola artículos de la Constitución. Dice Barcelona en su edición quincenal que se editó ayer. En el gobierno niegan terminantemente que la ley de medios sea la punta de lanza para imponer la reforma agraria y el control obrero de los medios de producción, ¿no? Y luego en su, digamos, en algunos de los recuadros que ilustran la nota, el número 97 es el porcentaje de argentinos a los que, según una encuesta privada, les chupa un reverendo huevo la democratización del acceso a los medios, el pluralismo de ideas y la posibilidad de que los negros cabeza originario puedan expresar públicamente sus puntos de vista. Dice la revista Barcelona con su habitual tono sarcástico. Humor, y que lo han mantenido, digamos, sobre todo en este debate de la ley de medios, ha hecho una tarea muy graciosa y muy importante. Inclusive, ayer circuló, del mismo modo que lo hizo Clarín la semana pasada, desde su diario y también desde su sitio web, una carta a los lectores dando la visión de Clarín en tanto que empresa argentina que se preocupa por los intereses de los argentinos. El diario Barcelona, entre sus suscriptores, emitió también un comunicado que termina muy soez, pero tal vez sobre el final del día de hoy vamos a averiguar si la nueva ley contempla poder decir malas palabras y leer el final de esa carta. Exactamente, y vamos a leer también la carta que mandó la gente del Grupo Barcelona a sus suscriptores. Bueno, usted sabe que el Grupo Clarín venía también manteniendo allí en su edición online algo que había salido en el papel y mantuvo en la edición online durante varios días, que era esta carta donde venía diciendo en una especie de... casi parecía una carta de despedida, y me acuerdo de una otra etapa de Barcelona, que era "Ahora dicen que en paz descanse", y estaba el loguito de Clarín, y decía "murió" en el gran título. Bueno, y el Grupo Clarín de alguna manera decía y explicaba, trataba de explicar por qué no eran monopolio y criticaban a la gestión nacional. Bueno, el diario Crítica, el día de hoy, habla de cómo va a continuar la relación entre los medios y la Casa Rosada. También como una noticia principal en la portada, todo bajo control, lo tiene a Kirchner haciendo con el pulgar hacia arriba un gesto de alegría, y dice que la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual promete el inicio de una batalla judicial entre las empresas de comunicación y el Estado por la caducidad de las licencias. El gobierno promete avanzar sobre papel prensa y las telefónicas, eso dice hoy en la portada el diario Crítica de la Argentina. Bueno, ayer cuando hablábamos con Fabián Biciré, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR, que estuvo en nuestros estudios, le preguntábamos justamente por ese argumento, porque desde cierto punto de vista de argumentación jurídica es lógico. Yo tengo derechos adquiridos en términos legales, más allá de que uno sospeche de la ilegitimidad de la entrega arbitraria que hizo el Poder Ejecutivo de la renovación de licencias en el año 2005, el Poder Ejecutivo comandado por Néstor Kirchner, más allá de que uno vea la ilegitimidad desde el punto de vista legal, esa concesión, esa readjudicación, se dio en términos legales según la legislación vigente en el año 2005, hasta el día de hoy, si se quiere, o cuando se termine de reglamentar. Y le preguntamos, bueno, ¿puede haber verdaderamente un reclamo judicial atendible de parte de aquellos que sienten violentados sus derechos? Y él planteaba algo que es razonable, que también, bueno, existe esta idea de colisión de derechos, porque sí, de algún modo lo que venía violentando esta ley, la ley sancionada en 1980, que tuvo más de ciento y pico de reformas durante el periodo democrático, lo que venía violentando era el derecho a la comunicación de la sociedad, que es un derecho humano universal. Entonces ahí dice, bueno, hay un derecho adquirido por parte de distintas empresas periodísticas, bueno, distintos medios, etcétera, pero ese derecho venía violentando otro. Lo que esta ley supuestamente viene a reparar es ese derecho humano universal del derecho a la comunicación de parte de la sociedad, con lo cual aparecen como argumentaciones jurídicas encontradas. Veremos cómo evoluciona el debate. Sí, no, y estaba pensando que al ser, bueno, el derecho a la comunicación, algo que a lo mejor no se puede concretar en algo material, es mucho más complicado de poder pensarlo hacia futuro y poder pensar en cómo se puede pintar el panorama de aquí en adelante. Claro, entonces planteábamos que era como una especie de planteo similar a lo que suele ocurrir cuando hay un corte de ruta. Ajá. Que es, bueno, el derecho a la manifestación y el derecho a la circulación. Sí. ¿No? Bueno, ¿qué es más importante? ¿La manifestación porque hay un grupo de gente que no tiene trabajo? ¿Hay un grupo de gente que no tiene acceso a bienes básicos fundamentales? Digo, un corte de ruta, si persigue fines nobles, es más derecho que si es un corte de ruta porque no me podaron el árbol en la puerta de mi casa. No sé, digo. Entonces, hay una cuestión de discusión jurídica que seguramente se dará más adelante, pero independientemente de ese tipo de discurso, desde este lugar suponemos que lo que se sancionó ayer, en realidad se trata de, si se quiere, una demanda que venía siendo postergada desde hace mucho tiempo y que en innumerables oportunidades se cercenó la posibilidad, sí, de cambiar. Está bueno remarcar eso, digamos, porque no solamente es una ley que, bueno, muchos le ponen la letra K, digamos, al final, que está bien, bueno, ha sido presentado en determinada gestión, en determinado contexto, pero también es cierto que se venía trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, se retomaron en la ley 21 puntos para el derecho a la comunicación, que venimos escuchando también desde hace muchísimo tiempo, desde muchos sectores sociales. Y otro de los argumentos que escuchaba y que escuché muy temprano esta mañana también fue esto de por qué no ocuparse de otros temas prioritarios, no se puede salir a la calle y es necesario también ocuparse de la seguridad y por qué esto ahora, si no es necesario. Bueno, digamos, es también importante poder gestionar en varios temas al mismo tiempo, no solamente en el tema de la seguridad, digamos, o el tema de los que se ponen en agenda justamente en muchos medios de comunicación en estos últimos días. Sí, uno supone que se puede gestionar en paralelo y claro, que de hecho eso es la gestión. Sí, sí. Que no se trata de una dimensión unidimensional. Ahora vamos con esto, terminamos esto y vamos con lo otro. No. Claro. No es como el lenguaje, donde es, digamos, una continuidad y una, bueno, esto primero, segundo, no se puede superponer, ¿no? Pero bueno, independientemente de esas discusiones, también a veces uno lo piensa desde este lugar. Es lógico que grandes medios de comunicación que tienen sus intereses económicos defiendan cierta legislación, posición, o cierta posición, digamos, suena razonable, ¿no? Uh-huh. Inclusive que lo hagan explícito también parece sano, más allá de los argumentos que utilicen. Uno cree que la sociedad no termina de convencerse de que esos argumentos son muy nobles de parte de aquellos que ahora de manera vehemente dicen se estaban violentando los derechos, porque pareció que en algunas otras oportunidades no existía esa preocupación. Pero digo, es lógico, es lícito que tengan esa preocupación. Ahora bien, no solo existe un sector que se ve de alguna manera, no sé, afectado o atravesado por esta ley. Hay innumerables sectores a los cuales esta ley puede llegar a modificarle su situación. Y también uno tiene que pensar, ¿de qué sector proviene uno? Digo, ¿por qué yo me voy a preocupar de cómo se afecta la estructura empresarial de, no sé, del Grupo 1? Del Grupo 1 de Mendoza estamos hablando. De Clarín. Está bien que se preocupen ellos. Digo, en todo caso, uno desde su lugar dirá, bueno, ¿en qué circunstancia está parado uno? ¿Cuáles son los valores que defiende, los que pretende llevar adelante? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son las observaciones que se le hacen a la legislación? Que seguramente las tiene, pero también hay que hacerle observaciones de acuerdo a cuáles son las demandas sectoriales en las que está involucrado cada uno. El problema es cuando uno asume la demanda sectorial de otro. Claro, cuando uno escucha a lo mejor determinado programa de televisión que llega desde Buenos Aires y donde se habla de una ley mordaza que quieren callar, y digamos, y escucho eso, retomo muchas veces ese discurso y me pongo a defender al Grupo Clarín, supóngase. Claro. Cuando en realidad yo no tengo nada que ver, solo soy un televidente, supóngase, que mira cada tanto un programa, un noticiero. Pero bueno, ahí un poco también me parece que jugaba en ese sentido la aprobación de esta ley, digamos, de poder no hacer que una misma voz llegue por todas partes al mismo tiempo y de alguna manera genere un clima o genere una sensación de un discurso coherente por todos lados que, bueno, termina convenciendo un tiempo a determinado grupo de gente. Digo, no se trata de personalizar la discusión, pero que Bonelli y Silvestre tengan la postura que tienen, es lógica, pero también es lógica que usted y yo tengamos otra, sí, sí, y que planteemos la cuestión en términos positivos. Bueno, a partir de ahora puede darse la circunstancia, habrá que ver, porque veo cómo es, no es que la ley es un lugar al que se llega y ya está, sino que ayer planteaba Edgardo Carmona, el titular del Sindicato de Prensa Rosario, decía, bueno, hemos llegado al final de un camino, está bien, pero ahora empieza otro, en realidad tal vez es un mojón esto. Y para que tenga sentido, habrá que seguir construyendo políticamente de abajo hacia arriba, como creemos que es este proceso, que ayer terminó con este mojón que es la sanción definitiva de una ley que suponemos puede traer beneficios para quienes estamos en cuestiones de comunicación. Sí, sí. Sí, incluso para la ciudadanía en general. Y para la ciudadanía, por supuesto. ¿Por qué no? Usted me dice, Marcelo Bonelli puede pensar de una manera y yo puedo pensar de otra, pero a mí me gusta, yo lo admiro a Marcelo Bonelli, bueno. que él vio explica los datos de la economía, así que... Sí, está. Perfecto. Bueno, dice página 12. Página 12, hoy en el título, dice, más voces, más votos, el Senado aprobó en general por amplia mayoría, 44 votos a favor y 24 en contra, la nueva ley de servicios de audiovisuales. El oficialismo aseguraba anoche que contaba con los votos necesarios para atravesar la discusión, en particular donde la oposición buscaba lograr algún cambio que devuelva el proyecto a diputados. Hay que decir que, bueno, justamente Página 12, como muchos diarios impresos, no llegaron al debate en particular o al articulado, a lo que se votó, pero bueno, finalmente lo que terminó decidiendo el Senado de la Nación es convertir la ley de servicios de comunicación audiovisual justamente en ley. Y no va a tener que volver al Senado, ya es ley, ya tenemos una nueva norma de servicios de comunicación. Bien, bueno, parte de las producciones que planteamos desde Radio Universidad fue consultar a distintos periodistas locales, regionales y del resto del país para que desde su posición de periodistas, de ciudadanos, de analistas, den su visión acerca de lo que implicó este debate. hacemos la aclaración, todas las entrevistas fueron realizadas antes de que se iniciara el debate en el Senado en particular. Por ahí algunas definiciones en particular hoy queden desactualizadas. De todas maneras, el sentido, el espíritu sigue vigente. Vamos a escuchar ahora a uno de los periodistas consultados, uno de los editores de La Capital, Mauricio Marona. La gente de los medios habla de la ley de medios. Me parece que es para extenderse mucho, para hacer una conversación, digamos, que lleve a profundizar en algunos aspectos que evite a su vez la estigmatización de que quien se opone a algunos puntos está a favor de los monopolios, mal empleados, porque en monopolio hay uno, y la palabra monopolio refiere a un grupo, y acá son varios los grupos. Y bueno, hay puntos en los cuales estoy a favor. Me parece que sea de grabar leyes de la dictadura está muy bien, todo lo que sea amplificar las voces en materia de comunicación está muy bien, pero creo que es un proyecto tirado sobre la mesa a las apuradas, producto de la desesperación del kirchnerismo, por una pelea, bueno, muy particular contra el grupo Clarín, de quien fue aliado hasta hace muy poco tiempo, y que en dos meses, tres o cuatro, se va a demostrar la falta de seriedad institucional de Argentina cuando el nuevo Congreso derogue esta norma o varios puntos de la misma. Me parece que la Argentina, los periodistas merecen una ley más reposada, y creo que estuvo todo el tratamiento teñido de blanco o negro. El que está a favor es kirchnerista, y el que está en contra es un abyecto defensor de los monopolios, o de palabras, reitero, mal empleadas. En consecuencia, creo que los veo a los senadores cómo hablan, cómo gastan palabras que seguramente volverán a repetir dentro de cuatro o cinco meses. Yo sostengo que en materia de medios de comunicación o de comunicación, la mejor ley es la no ley, y la mejor autoridad de aplicación es la no autoridad de aplicación. Todo lo demás, se sabe, en Argentina no refiere al Estado, sino refiere a los gobiernos de turno, y en este caso es a Néstor Kirchner, que me parece que es como darle un revólver a un suicida. Eso es todo, muchas gracias. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Transmisión especial de Radio Universidad por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, nueva ley de medios. Estaba aquí todo el equipo trabajando, está, bueno, con Javier Acuña hemos hablado recién, pero también vamos a saludar a Vanina Canepa, parte del staff de Radio Universidad. Con ella estamos todas las mañanas aquí en el 103.3 y se ha venido también esta mañana de sábado. ¿Cómo le va, Vanina? Hola, dice? Buen día, Guille. Qué bueno, porque es trabajar un sábado, pero más tarde, con lo cual claro. Está bueno no venir a las 7 de la mañana, también el sábado. Están ensayando la posibilidad de despertarse más temprano, pero continuar con la misma rutina de siempre. Podría ser, pero un poco más tarde, ¿no? A ver. Tarde, claro, un poquito más tarde. Sí. Bueno, hablando del horario, usted me imagina, dice esto de, bueno, levantarse más tarde, pero anoche se habrá quedado hasta, ¿qué hora? Me quedé pico, hasta 4. Tarde, después me dormí un segundo, escuché nuevamente, pero me dormí con la radio y me volví a despertar, y ahí me volví a prender la compu para seguir viendo. Ver los votos, sí, y eso. Como bueno, a las 4, en definitiva, durmió un poco igual. Sí, claro que sí. Igualmente, lo que estaba pensando es que, fíjese, uno que los escucha todas las mañanas, que por ahí a las 7:15 el primer diálogo se da de manera así, en términos de ladrido. Hoy fíjese cómo se están tratando amablemente. Claro. ¿No? Puede ser, es verdad eso. Se levanta temprano y malhumorado, generalmente. Habría que probar. Es verdad, habría que probar. Nueva ley de medios en la Argentina, ya sancionada anoche, sin modificaciones por el Senado, sin modificaciones respecto al proyecto que había llegado de la Cámara de Diputados, y bueno, las radios comunitarias de alguna manera venían haciendo un reclamo por una nueva ley que deje de lado la ley de radiodifusión de la dictadura desde hace mucho tiempo, ¿no? Y finalmente se pudo plasmar en este proyecto de ley algunas de las demandas históricas, decíamos, de las radios comunitarias. Por eso vamos a hablar con Daniel Fossaroli, es el secretario general de Farco, integrante de la radio comunitaria Aire Libre de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Aquí estábamos un poco analizando lo sucedido en las últimas horas, la extensa sesión allí en el Senado que terminó bien temprano de hoy, a las 6 de la mañana, y ¿cuál es el significado que le dan ustedes desde las radios comunitarias? Bueno, en principio para nosotros es una alegría y una felicidad inmensa haber llegado hasta esta instancia, hasta este momento, teniendo en cuenta que esta pelea la venimos construyendo, la venimos haciendo desde hace más de 20 años, las radios comunitarias en todo el país. Contra todo orden establecido, contra toda lógica, vecinos y gentes y personas en distintos barrios, instalamos hace 20 años radios comunitarias. Era algo inconcebible, algo que no resistía a ningún análisis de la realidad. Sin embargo, porque en ese momento nos decían que no, que la radio era cosa de algunos profesionales y los grandes empresarios, que la comunicación y la radio no era para un grupo de gente pobre encima y de barrio. ¿Cómo van a poner una radio? ¿Cómo la van a sostener? ¿Cómo van a hacer para que para hablar? Y ese desafío, ese orden, esa lógica, esa realidad, la fuimos transformando durante 20 años, construyendo otra realidad. Y esa otra realidad hoy se ve plasmada en esto, que es el primer paso, el último paso del primer paso. Esta ley que dice que todo esto que nosotros venimos construyendo, hoy la sociedad lo debe reconocer, ¿no? Y digo el último paso, el primer paso, porque el desafío que nos queda de acá en adelante es fortalecer y seguir construyendo e inundando de radios comunitarias y de multiplicidad de voces a cada rincón de nuestro país. Ahora, digamos, este desafío que se plantea de aquí en adelante, ¿cómo está reflejado en la ley, digamos? ¿Cuál es el espectro que se abre a partir de la sanción, de la ya aprobación de la ley de medios para el sector de las radios comunitarias? Bueno, en principio es que la ley dice que la comunicación es un derecho humano y no un negocio, ¿no? Si la ley parte de ese concepto, entonces para nosotros es fundamental tener ese criterio, porque con ese criterio no vale la calidad de dueño del espectro, ¿no? No hay dueño del espectro. Entonces todos los ciudadanos otorgamos en concesión a alguien, a una persona, a una organización o a una empresa o al Estado mismo, una licencia para que usen esa licencia en beneficio de todos durante un tiempo, y si no nos gusta como la usó, tenemos el derecho de decirle que la devuelva a la sociedad para que otro lo pueda hacer mejor. Eso en principio es el lo que nosotros venimos sosteniendo y reclamando desde hace muchos años. Y a partir de eso, el derecho de las organizaciones sociales se puede acceder a una licencia de radiodifusión. En esta ley contempla que el 33% del espectro será reservado para radios de organizaciones sin fines de lucro. Y bueno, ahora el desafío que nos queda es llenar, completar y hacerlo de la mejor manera para mostrar que sí, la sociedad se organiza sin motivación empresarial, sino con motivación social, pueda hacer radio y de la mejor. Uh-huh. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vos desde tu práctica cotidiana llevas muchísimo tiempo trabajando justamente en radio comunitaria Aire Libre, y me gustaría que puedas definir cuál es la importancia o en qué se diferencia una radio comunitaria de una radio, por ejemplo, comercial. Digo, en el sentido de qué cosas nuevas aporta, y también teniendo en cuenta que, digamos, las radios comunitarias están nucleadas a nivel país, pero también a nivel Latinoamérica, y a partir de ahí también, digamos, las informaciones que llegan, digamos, a través de las redes comunitarias pueden mostrarnos otro panorama de las mismas noticias. Digo, ¿cuál es la importancia y la diferencia que vos ves en el marco de una radio comunitaria? Bueno, en principio que la radio comunitaria no pertenece a un dueño que tiene una finalidad de lucrar y con los recursos puede disponer de los recursos para hacer su vida o para enriquecerse. La radio comunitaria pertenece a una organización social que tiene un estatuto, tiene una personalidad jurídica que responde a la finalidad social que dice el estatuto de esa organización. Entonces, todos los recursos que genera la radio comunitaria o la organización debe ir en función de ese objetivo social, que puede ser cultural, intercultural, de las comunidades indígenas, educativo, gremial, bueno, multiplicidad de objetivos sociales, ¿no? Entonces, eso en principio demarca o pone, digamos, una denominación a la radio comunitaria. Y después, por otro lado, tiene que ver con que la radio comunitaria persigue, a través de la comunicación, transformar realidades que a la misma comunidad no pretende modificar porque la daña, le hace mal. Pretende fortalecer la realidad que favorece a los pobres, que favorece a los estudiantes, a los campesinos, a los obreros, a los indígenas, y transformar la realidad que perjudica a todos los sectores de la sociedad. Entonces, la comunicación en función del cambio social. Uh-huh. Daniel, ¿cómo percibiste el debate en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado? Nosotros advertíamos como que en el último tiempo, digamos, las opiniones de cada sector político se extreman y plasman posturas un tanto radicalizadas, digamos, a favor o en contra, y en el medio se pierde como esa instancia de discusión. Digo, ¿crees que el Congreso debatió y estuvo a la altura de las circunstancias, que todavía falta avanzar en los marcos de consensos para poder hablar o plantear, digamos, diferentes proyectos, en este caso políticas de comunicación? ¿Cómo analizás ese tema? Yo creo que fue un ejercicio, la construcción de esta ley fue un ejercicio democrático importantísimo para toda la sociedad. Más allá de las mezquindades y los intereses personales y particulares de algunos diputados y senadores, que en realidad en ningún momento cuestionaron o fundamentaron el por qué no se oponían a esta ley, sino que daban argumentos como que la ley mordaza, que no, sin, o sea, así en abstracto hablaban mal de la ley, pero yo creo que fue un buen ejercicio democrático donde todos aprendimos, y bueno, no sé, creo que sirvió de mucho el debate en el Senado. Lo único que por ahí lo que nos sorprendió, que todos los diputados, todos los senadores, desde la oposición hasta los que estaban a favor, referían esta ley, el resultado de esta ley, a la construcción popular, a la construcción de la coalición por una radiodifusión democrática, a la construcción de Farco y todas las organizaciones que integran la coalición. Ahora, todos hablaban bien de la coalición, tanto la oposición como los que estaban a favor, pero muchos de la oposición como que tenían una postura de que estaban a favor de los 21 puntos, pero estaban en contra de la ley, porque supuestamente nosotros no nos dábamos cuenta que la ley iba en perjuicio nuestro. O sea, ayer en la Plaza de los Congresos, más de 40.000 personas, supuestamente ingenuas, que no nos estábamos dando cuenta que esta ley iba a perjudicar a la sociedad. Claro. Yo quería retomar un poco la idea que hablábamos al principio, ¿no? Esto de, bueno, la nueva ley garantiza y un espacio del 33% para organizaciones sociales y comunitarias, y vos planteabas en un momento esto de qué bueno que la sociedad pueda organizarse, no en un sentido empresario, sino en un sentido social, y ocupar, llenar ese espacio del 30%. Digo, teniendo en cuenta la experiencia de aire libre, digo, ¿se puede hacer una organización social? Allí vemos que está funcionando la radio. Digo, pero ¿cuánto peso tiene la necesidad de tener un presupuesto, de poder armar, de contar con fondos como para tener una radio comunitaria, por ejemplo? Digo, ¿es complicado? ¿Se va a modificar el escenario de aquí al futuro con lo que dice la ley? ¿La gente va a poder organizarse en sentido social y no empresario, y va a primar el entusiasmo y poder abrir el abanico? Sí, yo creo que sí. Yo, bueno, Aire Libre lo viene demostrando, y muchas radios comunitarias en todo el país vienen demostrando que se sostuvieron, que fueron sostenibles y reales durante más de 20 años, con presupuesto y sin presupuesto. Uh-huh. Nosotros, claro que necesitamos presupuesto. O sea, algunos decían que el gobierno va a limitar o va a tratar de dirigir o conducir a las radios pobres con la pauta oficial. En realidad, a nosotros durante 20 años no nos condicionaron nunca con ninguna pauta oficial. Hemos tenido pauta oficial en muchas ocasiones y en otras ocasiones no hemos tenido, pero nunca nos condicionaron. Sí, claro que necesitamos las pautas oficiales, claro que necesitamos las pautas privadas, claro que necesitamos las leyes que favorezcan los procesos para las radios comunitarias, pero esa no es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser es trabajar desde la comunicación para que todos puedan hablar, y eso es lo que tiene sentido, digamos. Nosotros hemos estado muchos años, a veces con mayor nivel de producción, otras veces con menor nivel de producción, según más o menos recursos, pero hemos existido. Y sí podemos ser radios con presupuestos interesantes, por pauta, por publicidad privada, por publicidad oficial, por proyectos especiales. Uh-huh. Dentro de esta ley contempla que un 10% de la recaudación del AUFER, del organismo de aplicación de la ley, va a ser destinado a proyectos especiales. Pero eso no significa que a las radios comunitarias la van a comprar. Nunca nos compraron, hace 20 años. Claro. Ha sido un gusto charlar estos minutos, Daniel. Te agradecemos el contacto con Radio Universidad, y bueno, vamos a ver cómo sigue de ahora en adelante a partir de esta nueva ley que ya tenemos. Bueno, nos queda un desafío muy grande. Nosotros ahora de Farco estamos viajando por todo el país para promover e incentivar a distintas organizaciones educativas, indígenas, sociales, campesinas, para promover la idea de que se instalen radios comunitarias en todo el país. Ajá, muy bien. Bueno, en ese recorrido que se va a iniciar ya, imagino, pronto, ¿no? Que ya están en eso. Ya la semana que viene tengo que salir yo, por lo menos, al norte de Santa Fe, Chaco y Corrientes. Bien. Bueno, Daniel, un gusto, nuevamente. Un abrazo y saludos. Bueno, igualmente. Un saludo a todos ustedes. Que tengan buenos días. Daniel Fossaroli, secretario general de Farco, integrante de la radio comunitaria Aire Libre, un nuevo escenario que se plantea con mucho entusiasmo. Él ahí planteaba esta idea de poder ir allá a dar charlas la semana próxima al norte de la provincia, para que, bueno, distintas organizaciones puedan ir retomando parte de la ley, los artículos, y ya organizándose, decía él en un momento, no en un sentido empresario, sino en un sentido social, para poder ya abrir más radios comunitarias y que comiencen a llenar ese espectro que se abre, ese espacio que se abre. 10:37 de la mañana. La gente de los medios habla de la ley de medios. Hola, soy Abel Pistrito, periodista de radio y televisión de Venado Tuerto, en el sur de nuestra provincia. Estoy completamente de acuerdo con la sanción de una ley que no, seguramente no será definitiva, es perfectible como todas otras leyes, pero que viene a poner un tanto de equidad, de justicia, de posibilidad, de chance, de voces que hasta ahora no son escuchadas, que no son oídas, que no son ni siquiera tenidas en cuenta,

en el colectivo atrás mío había una chica escuchando sus celulares con reproductor de música, todo lo que da, estaban escuchando FM Vida. No, FM Vida estaban escuchando, y en el top 10 estaban 8 de los 10 temas eran de Degradé. El puesto número 1. Degradé. Todo sonaba Degradé. Así que a partir de esta iniciativa de ir limitando, más que limitar, digamos, de tener una cuota para aquellas producciones locales, para que no circule todo siempre lo mismo. Bueno, Degradé ahora, gracias a esta ley, va a dejar de tener el monopolio que tiene en estos momentos en los rankings de todas las radios. Basta de del monopolio de Degradé. Basta del monopolio de Degradé. La verdad que es impresionante. La gente de los medios habla de la ley de medios. Hola, mi nombre es Sonia Marchesi. Sí estoy a favor de una nueva ley de medios audiovisuales, más allá de que, bueno, era necesario obtenerla porque la última data de la época de la dictadura y es necesario tener una ley que regule los medios de comunicación en la Argentina. Creo que tiene algunos puntos interesantes que plantean, bueno, algunos cambios que hoy por hoy se están necesitando. No nos olvidemos que quienes manejan los medios de comunicación no dejan de ser empresarios, dueños de empresas que a la vez son medios de comunicación, y los trabajadores somos tan trabajadores como muchos tantos y necesitamos también que se regule, que nos defienda algo, una ley, nuestro trabajo, que no simplemente tenga que ser un punto que rija los intereses económicos de las empresas, sino que también defienda la producción de los periodistas, de los trabajadores, de los medios. Me parece que tiene puntos que reflejan esto y que, a pesar de que la mayoría no está de acuerdo, también se está mintiendo mucho a través de los medios de comunicación. Se indican cosas que no son verdad. Se está diciendo que algunas voces no se van a escuchar más, que algunas radios van a tener que cerrar, y en realidad tampoco se trata de eso. Hay que detenerse, leerla y mirarla desde el punto de vista de los trabajadores, en realidad, de la gente que tiene ganas de expresar y tiene el derecho, de que no todos tienen que pasar por estos grandes medios, estos grandes monopolios, que cada vez quieren más. También hay que saber decir basta, deshacerse un poco de esta ambición, permitir que haya otras personas que también puedan manejar medios y de esta forma que haya más voces que digan cada una su verdad. En mi opinión, estoy a favor de la ley. Mi nombre es Elio Cabrera, estoy en Villa Constitución, en Radio Litoral. Bueno, una opinión muy especial nuestra, teniendo en cuenta la importancia que tiene una ley tan destacada como esta, teniendo en cuenta el origen, ¿no?, que tiene la dictadura y demás. Nos parece importante empezar a cambiar y ojalá que se modifiquen para el bien de la gente que trabaja y ojalá que también en el bien de la gente en realidad, ¿no?, de todos los argentinos. Esa es nuestra sencilla opinión, ojalá que sea para el bien de la gente. Soy Guillermo Sisman, trabajo en Rosario 12 y en 18. Me parece una oportunidad más que propicia la que va a tener mañana el Senado de la Nación para sancionar una ley largamente esperada por distintos sectores, no solamente trabajadores de prensa, comunicadores, sino la sociedad en general. Tal vez sin saberlo, la ley heredada de la dictadura era una mordaza para la aparición de nuevas voces. Más allá de que la coyuntura obliga a decir que el Ejecutivo incluso ha enviado el proyecto en el marco de una puja muy, muy clara con un multimedio, el objetivo de fondo me parece que es más que loable, con lo cual espero que mañana haya un debate a la altura de las circunstancias, donde se puedan introducir las modificaciones para hacer una ley más perfectible, pero que de una vez por todas tengamos una ley de la democracia donde se contemple la diversidad de la sociedad y que todas las voces sean parte de una fuerza multimediática para que en todo caso el espectador tenga la posibilidad de elegir. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 10:47 de la mañana, seguimos en la transmisión especial de Radio Universidad por la nueva ley de medios. Estábamos viendo algunas portadas de diarios, ya repasamos algunas, vamos a ver otras. Por ejemplo, La Nación Online ahora tiene que el Senado aprobó la nueva ley de medios sin modificaciones, un título, podríamos decir, neutro, digamos, sin ningún otro condimento, como por ejemplo se pueden ver en el Grupo Clarín o en otros medios de comunicación. Que habla claramente de la ley de control de medios, ¿no? Claro, claro, que le ponen palabras adjetivando un poco lo que ellos consideran que esta ley viene a cambiar. El kirchnerismo logró sancionar la norma con 44 votos a favor y 24 en contra, dice el diario La Nación. La Capital es el diario rosarino que durante las últimas semanas también venía teniendo una posición de defensa del multimedio al que pertenece, como titula hoy. El kirchnerismo logró sacar la ley de medios, fue aprobada en general por 44 votos contra 24. La discusión en particular de la norma continuaba, es decir, la decisión cerró justamente cuando, después de que se votara en general. El artículo 161, que fija en un año el plazo para desprenderse de medios, era el más cuestionado, que estábamos repasando recién fuera de aire, que fue uno de los que, a pesar de ser más cuestionado, no tuvo tantos votos en contra como uno podía esperar, ¿no? Claro, fue el más reñido de todos los votos. Finalmente, ese artículo, el 161, que es el que establece los plazos de adecuación y que el oficialismo estipulaba, o el proyecto de ley en realidad tenía un año y que el oficialismo defendía ese año para adecuarse a la nueva ley, la oposición quería que sean más y aquellos que planteaban las modificaciones querían que sean hasta 3 años para adecuarse a la nueva ley. Bueno, finalmente ese artículo, el 161, terminó siendo votado a favor por 38 senadores, en contra por 28 y hubo una abstención. En ese caso, en ese artículo, después en general el resto de los artículos tuvieron más o menos el mismo correlato que la votación de la ley en general, es decir, 44 a favor, 24 en contra, con algunas variaciones, ¿no? Uh-huh. Algunos tenían más adhesiones, otros menos. Sí, tiene que ver con este artículo que de lo que habla es de los medios que tienen una composición societaria diferente a la que está permitida en la ley, o más licencias de las que actualmente se permite con esta nueva ley, van a tener que desprenderse de esas medidas en el plazo de un año. Pero el plazo de un año empieza a regir, y esto por ahí está bien aclararlo, desde el momento en que la autoridad de aplicación establece cuáles son los mecanismos de transición. Antes de esto también la ley tiene que ser reglamentada, ¿no? Por otra parte, es decir, que seguramente va a ser un año a partir de que todos estos mecanismos se terminen de ajustar, con lo cual va a ser un poco más de un año seguramente. Claro, claro, claro, que el Ejecutivo ponga en vigencia la normativa, imagino que no van a dejar pasar mucho tiempo, y después, bueno, la reglamentación, autoridad de aplicación y demás. Bueno, no tenemos visitas hoy aquí en nuestros estudios. Vamos a agradecerle mucho que haya venido hasta aquí a Alicia Cuarone, que es docente de la Facultad de Ciencia Política, de la Escuela de Comunicación Social. ¿Qué tal, Alicia? Un gusto tenerte acá, ¿eh? Muy bien, muy bien. Como un siempre. Gusto para mí. Bueno, Alicia, un debate que ha llevado un tiempo, que se ha venido dando en este último año. ¿Cómo viste todo lo que sucedió en los debates en torno a esta nueva ley de medios? Bueno, primero decir que la aprobación de esta norma es un hecho cualitativo en el proceso democrático que estamos llevando desde el año 83. No casualmente, este tema costó tanto que llegue a la Cámara. Cuando digo que llegue a la Cámara es que se trate en sesión. Uh-huh. Hubo muchos proyectos de distintos partidos, en distintos momentos, pero nunca podía lograr el consenso necesario, ni siquiera de las mayorías que presentaban los proyectos, para ser tratado en sesión. Eso nos dice de la importancia de la norma esta, es decir, la importancia en el sentido del juego de poder. El manejo de los medios de comunicación es uno de los poderes más importantes en una democracia. Digo que es muy importante porque, más allá de los reparos sobre algunas cuestiones que yo personalmente tengo al respecto de la ley, era necesario y nos llevó mucho tiempo hacerla. Por lo tanto, es un día que hay que festejar. Uh-huh. Yo lo comparo en la importancia, podrán decir que soy un poco exagerada, pero yo lo comparo con la decisión de Alfonsín de juzgar a las juntas militares. Esa es la importancia para mí que tienen el manejo y el modo del manejo de los medios y de la información en Argentina. Uh-huh. También me pareció patético, y esto refuerza cuán firme está nuestra democracia, a pesar de que dudamos muchas veces, es que los discursos de los medios concentrados y el poco acceso a la información cierta al respecto del proyecto que se estuvo manteniendo en todos estos días antes de la sesión plenaria. Fue lamentable las cosas que se dijeron. Se dijeron cosas muy terribles. Algunos podríamos decir que estarían, que podrían haber sido sujetos a la Ley de Defensa de la Democracia. Por ejemplo, desestimar al Congreso por su legitimidad, eso es una cosa, es una barbaridad. Discutir que porque hubo una elección y la composición de la Cámara va a cambiar el 10 de diciembre, este Congreso no tiene autoridad, es de una gravedad institucional importante. Por ende, digo, por un lado, nos asustan estos discursos, nos alarman estos discursos, nos avergüenza estos discursos, pero por el otro lado nos dan gran satisfacción de que por mucho menos en otras circunstancias de la historia, y me refiero antes del 83, un gobierno constitucional podía haber caído muy rápidamente. Uh-huh. Por lo tanto, como toda nuestra historia política, parece una moneda donde tiene una cara de satisfacción y una cara de angustia. Vivimos en esta ambivalencia permanente. Hay un artículo que yo les dejé acá a la producción de Uranga, de Página 12, del día, hoy es sábado, debe haber sido del jueves o del viernes, muy interesante, al respecto de la política y los sueños, la política y la utopía. Uh-huh. Y creo que esto se inscribe en este tema. Nosotros necesitamos que nuestra clase política recupere el sentido común, recupere la idea de bienestar general. Hubiera sido ideal que esta ley se inscribiera en una discusión sobre políticas de Estado. Y no lo logramos todavía. Y esa es la deuda que tenemos con la democracia. Es momento suficiente, ya hemos pasado muchos debates, de discutir construcción de poder, no desde lo corporativo, sino desde políticas de Estado. Claro. A mí me gustaría conocer un poco tu visión acerca de, bueno, esto que también mencionabas, ¿no? De la legitimidad de lo parlamentario, que se habló mucho como argumento en contra durante mucho tiempo. Fue uno de las voces que se levantaron en contra, digamos, de esta ley, de este proyecto de ley. Desde la coyuntura, digamos, desde esto que, bueno, hubo elecciones anticipadas. Pero fíjate que quienes instrumentaban este discurso son los mismos que decían que esta ley iba en contra de la seguridad jurídica. Es una contradicción, pero flagrante. Si yo estoy por la continuidad jurídica, ¿qué es la condición de la democracia? Vamos a decir la verdad, porque la que legitima es la norma. Yo no puedo decir que este Congreso no es legítimo, porque las instituciones continúan. A ver, hay una continuidad institucional. Esa continuidad institucional hace que este Congreso, hasta el 10 de diciembre, es tan legítimo como el que viene. Además, digo, hay una cosa que se utilizaba como argumento también y fue uno de los motivos por los cuales se lo castigó al socialismo. Digo, yo a lo mejor esto no sea habitual o no convenga, digo, pero yo en tanto que ciudadano, digo, en el año 2005, en las elecciones legislativas, voté la lista que encabezaba Wiener aquí en Santa Fe. Bueno, Wiener luego fue gobernador en 2007, así que dejó su banca. Cuando hice yo mi lectura de mi voto, imaginaba un apoyo crítico a algunas medidas que venía tomando el gobierno y sabía que en muchos de esos diputados que estaban incluidos en esa lista aparecía la idea de modificar la ley de radiodifusión. Es decir, los diputados socialistas a los que ayudé con mi voto en 2005 a que ingresaran, a mí me dieron una satisfacción personal, digamos, decir, me sentí representado por ese voto de ese bloque que surgió de alguna manera con mi voto también. Digo, ¿por qué se supone o se pretenden hacer lecturas masivas de los votos, siendo que también cada ciudadano, cuando hace su voto, cuando decide su voto, está también movilizado por cuestiones distintas? Me parece que también son reduccionistas algunos análisis. No, porque el voto es opositor. ¿Qué sabe vos aquí? ¿Qué me motivó a mí a votar? Bueno, pero ahí está, ¿no? en tu reflexión aparecen varios temas grosos para discutir. Primero, lo que son las políticas públicas y las políticas de Estado. Segundo tema central, los partidos. Tu planteo presupone la existencia de partidos con ideología, con plataformas. Vos votaste en el 2005 al socialismo, que tenía una posición al respecto de los grandes temas y de las grandes políticas públicas, y bueno, hoy se concreta con el voto positivo a la ley, con algunos reparos que tenía el socialismo y que tienen derecho a tener. Digamos, uno no deja de ser democrático porque tiene reparo en ciertos aspectos. El tema es que nuestra democracia adolece de todas estas cuestiones que vos, en tu discurso, lo das como supuesto. Una democracia sin partido es muy difícil de entender, es la que tenemos, o la que estamos intentando construir, que tiene estas debilidades. También es cierto, en honor a la verdad hay que decir todo lo que somos capaces de hacer, una senadora que declaró impunemente de Corrientes que había cambiado su voto porque le habían ofrecido dinero desde el Ejecutivo para pagar los sueldos de Corrientes que el mes que viene no se puede pagar. Digo, así como está esta postura de un partido que se presenta, que tiene principios, que tiene posicionamiento al respecto de los grandes temas nacionales, como son el manejo de la información en Argentina, que no te debe sorprender que el socialismo haya votado como votó. En realidad, Fuerza de Verdad no era el socialismo solo, sino el Frente Progresista Cívico y Social, que se establecía como frente en 2005. Es decir, inclusive... La postura de Lilita es la que no se entiende hoy. Claro, digo, es... No la del PCP, digamos. Exactamente. Hay algunos componentes de ese frente que a mí no me representaron con su voto negativo. Sería además, por ahí con esa postura de oposición por oposición. Basta, yo digo, ¿no? Basta. Claro, bueno, ayer justamente el senador por Santa Fe, digamos, el socialista Giustiniani, hizo esta aclaración después de todos los golpes que se recibieron después de diputados, de que los socialistas votaran de manera positiva, y también las críticas al gobernador Wiener. Justamente ayer en su discurso, una de las cosas más fuertes de Giustiniani fue: somos oposición, votamos desde la oposición, y en todo caso, también como oposición, consideramos que no siempre por ser oposición hay que votar de manera negativa o contraria a lo, digamos, a los proyectos del gobierno. Y me parece que también eso abre la discusión a pensar qué rol debe ocupar la oposición dentro de un Congreso. Lo vimos, por ejemplo, ahora por suerte el radicalismo se quedó en el debate en el Senado, pero vimos que en diputados se levantaron desde la coalición cívica hasta la UCR y no dieron la discusión en el recinto. Digo, ¿no? El también... tema es que también hay que decir, en honor a la verdad que estamos diciendo, que la manera de construir mayoría del oficialismo es cada vez más lamentable. Porque eso también hay que decirlo. Es verdad que la democracia... él es la decisión de las mayorías. Eso nadie lo discute. Ahora, hay formas y formas de construir mayorías. Si la mayoría se resuelve solo por un número, la democracia es efímera. Porque sabemos que una democracia en un piso capitalista, porque no tenemos una sociedad de iguales, en una construcción capitalista, los intereses corporativos van a estar presentes siempre, porque esa es la condición, y por ende, hablar de una democracia de mayoría presupone una democracia de construcciones de consenso y de alianzas. El tema de que yo tengo los números y voy a hacer lo que se me canta, cómo se me canta y cuando se me canta, no favorece a la construcción democrática. Hasta las mejores cosas dichas desde este lugar suenan como contraposición. Y en las políticas públicas, cuando hablamos de políticas de Estado, tienen que ser de amplio consenso, porque son las bases, los pilares fundamentales donde yo, además, a partir de eso, voy a discutir corporativamente. Alicia, esta lógica del blanco y negro, del amigo enemigo, esta lógica de estás conmigo o no, digo, está presente en varios sectores, ¿no? Apareció en uno y después el otro lo retomó también. Digo, la oposición me parece que sí, también, señor. Si vos estás a favor de la ley es porque sos kirchnerista. Exactamente. Y de alguna manera se replica una lógica que se cuestiona del otro, del que está en el poder. Porque además oye otra cosa que vos decías muy bien. Este tema de cómo pensar democráticamente la información no era patrimonio ni del Partido Justicialista, porque vamos a decir la verdad también. No, en el año 2000, cuando estaba a punto de sancionarse una ley que había sido consensuada entre, digamos, los redactores habían sido Enoch Aguiar, Gustavo López y la gente del justicialismo, después en un momento Humberto Rollero se reunió con el directorio de Clarín, le dijeron, che, mirá, y al día siguiente, no, finalmente no entra en el Senado. Pero además en hay que decir la verdad, ley. Esta ley que digamos que dejó de tener validez por aplicarse la nueva ley, más que del proceso militar, era del menemismo. Porque vamos a decir la verdad, el monopolio, ¿cómo se creó? No fue por el proceso militar, fue por Menem. Y bien hecho de no haber ido anoche. Te pido, por favor, un poco de vergüenza. Entonces, digo, si nosotros vamos a suponer que somos todos del Partido Justicialista. Entonces, del Partido Justicialista no se hace cargo de Menem. Y no es así. El Partido Radical se tiene que hacer cargo de la Rúa. Cada uno se tiene que hacer cargo del hijo bobo que tiene y que impulsó. Yo tengo tres hijos y yo me tengo que hacer cargo de las cosas maravillosas que tienen mis hijos y de la no tanto. Por supuesto que nunca voy a decir que son terribles, porque soy la madre. Pero yo sé hasta dónde da cada de uno de mis hijos. Ahora, acá nadie se hace cargo de nada, y entonces el juego de blanco y negro, oposición y oficialismo, es como el partido Boca arriba. Y no es así en la vida. Esa es la destrucción de la política, señores. Por eso también uno ayer veía discursos en donde, digamos, escuchaba senadores que no podían pensar esta ley como una ley que va a estar vigente de acá a muchos otros gobiernos, y simplemente la mencionaban como una forma de controlar los medios del kirchnerismo, como si esta ley caducara cuando el kirchnerismo sale del poder, digamos. Bueno, porque la ley tiene un vicio, que es un vicio de nuestra política, no es un vicio del kirchnerismo. Porque si hubiera sido el radicalismo, casi te diría que hubiera salido igual. El tema de seguir dándole atribuciones sin límite al Poder Ejecutivo es una pavada, es una estupidez, porque no estamos pensando a largo plazo cuando legislamos. Estamos pensando desde el lugar que yo ocupo hoy del Poder Ejecutivo, de que voy a seguir estando 4 años más y quiero tener, creo que tener poder y ser un presidente es seguir asumiendo y restándole fuerza al Congreso y a otras instituciones del Estado. Es una concepción política que no es solo del oficialismo, es también de la oposición. Y es solo Argentina. La otra vez leía un artículo de Mario Weinfeld donde hablaba, primero, de cómo se habían tratado leyes fundamentales o leyes clave, según la concepción de cada uno de los gobiernos del 83 para acá, y cómo se habían discutido y cómo se habían resuelto, con qué tipo de mayorías, con qué tipo de construcción, con qué tipo de tiempo. Y más o menos decía que cuando la sanción del Corralito, cuando la sanción de los superpoderes a Caballo, cuando la sanción, que más o menos se dieron los mismos términos que esta. Sí, señor. Y hablaba también de que en otros países, citaba caso de España, caso de Italia, inclusive también caso de Suecia, donde decía que el 85% o más de las leyes que se sancionaban no eran iniciativa del Parlamento, sino que eran iniciativas del Ejecutivo refrendadas por el Parlamento, que es también algo de lo que se cuestiona cuando se dice que el Parlamento es una escribanía del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo no toma ningún, digamos, el Parlamento no se discute ningún proyecto que surge de los diputados, sino que es el Ejecutivo el que los eleva y luego se aprueban o no. Está bien, pero el problema no está en el origen del proyecto. La gente se equivoca ahí. A ver, es razonable que desde el Ejecutivo sean más cantidad de proyectos que entren al Congreso que del Congreso mismo. Es razonable. ¿Por qué? Porque quien conduce la administración es el que tiene urgencias, es el que tiene que resolver y por ende encuentra las cuestiones más urgentes y va determinando los proyectos que entran al Congreso. El problema no está quién entra al proyecto, el problema es cómo se construyen los consensos y las aprobaciones. Y por el otro lado, el gran tema del modelo de construcción de poder. Es indudable que los sistemas presidencialistas tienen más tendencias a caer en este problema que los parlamentarios, por la construcción de consenso que tiene un sistema parlamentario. Quienes constituyen el Poder Ejecutivo debieron ser elegidos como parlamentarios. Se entiende que, digamos, eso de por sí va a ir modificando esta tendencia. Ahora, dentro de los presidencialistas, vos me dijiste Italia. Italia es muy parecido a Menem en la época de Menem. Miren lo que terminaron votando. Si iba a tener impunidad el presidente de la nación, en ningún país serio una corte se reúne para ver si le vamos a dar impunidad al presidente cuando ya tiene un montón de juicios, pero en un estado bastante avanzado. Es Menem. Entonces no busquemos en países supuestamente desarrollados, cosa que Italia y España en esta crisis mundial están bastante en dudas, parecidos a los nuestros. Nosotros somos muy parecidos entre latinoamericanos. Hasta Estados Unidos es diferente. Estados Unidos tiene la franqueza de sentar a los lobbies en el Congreso. Acá me hubiera gustado ver en esta discusión de medio a los lobbies, a Clarín, con cara de clarín, diciendo cuáles eran los intereses que se tocaba y defendiendo sus propios intereses. A mí no me asusta que los poderes corporativos disputen, porque disputan siempre. Lo que me preocupa es que lo hacen debajo de la mesa. A mí me gusta que lo hagan delante de la Cámara, ¿eh?, y no a través de un diputado que dice hablar de un proyecto que vaya a saber cuál es. Los lobbies en Estados Unidos tienen una oficina y está reglamentado cómo los lobbies van a poder actuar y hasta dónde pueden llegar. Hay que blanquear esto en el capitalismo, porque esto es cierto. Claro. Es como lo del campo. A ver, si el diálogo es yo me siento y te digo todo lo que yo quiero, punto y coma, y no voy a mover una coma, y vos, gobierno, le decís, mire, yo así no, yo pienso esto y tampoco muevo una coma, es mentira que hay diálogo. ¿Qué es eso? ¿Qué construcción política presupone que solo hablo y no escucho? Y que no estoy dispuesto a mover un ápice de mi posición. Así no se construye ninguna democracia. Había voluntades de imposición, de abogado, de un lado la necesidad de decir yo soy el gobierno, vos sos una corporación y vas a hacer lo que yo quiero. No, estamos en el capitalismo. ¿Y cómo se sale esto en el sentido de que, por ejemplo, claramente se puso de parte de la mayoría oficialista una fecha de conclusión de los debates y de la posibilidad de cambio, tanto en diputados como en el Senado? Digo, esta es la ley que más se discutió. Yo no recuerdo, posiblemente como soy una chica mayor ya me olvido. Yo siempre digo que tengo memoria de una década de atrás, ya me olvidé, porque no se puede acumular. Claro. Tengo miedo que me crezca mal la cabeza. Sí, no, por la entonces duda, es peligroso. No conviene, por 10 años, cada 10 claro, años. Cada 10 años, por década, vamos. A mí me parece que el grado de discusión que tuvo esta ley no tuvo ninguna otra. Es cierto también que gran parte de la discusión se hizo por afuera del Congreso. Bueno, pero ese es un problema del Congreso, no es un problema nuestro de los ciudadanos. Digamos, yo desde la Facultad de Ciencia Política, en la Escuela de Comunicación, las reuniones de todas las carreras de comunicación, hace más de 3 años que se están discutiendo, están reuniéndose. Digamos, las organizaciones, las ONG, las cooperativas, hay mucho movimiento que está por afuera del Congreso. Bueno, ese... Ahí está otra demostración. Si los partidos tuvieran vida institucional, con militancia, crecimiento y debate, no habría tanta escisión entre la discusión de la sociedad civil y la institución del Congreso. Sí, lo pregunto más que nada por, digamos, que la mayoría de la oposición que se posicionó en contra del proyecto de ley, lo que reclamaba era más tiempo de discusión, más días, más semanas de discusión. A mí me parece que lo que reclamaba era una dilación del tema para ver si se podían seguir negociando algunos votos. Sinceramente, lo que querían, sabían que iban a perder, querían ver cuál era la posibilidad. Por un lado, la oposición. Nosotros hablamos de la oposición. Ojalá tuviéramos una oposición. Nosotros tenemos un conjunto de voces que son muy discordantes entre sí y que en ciertos momentos en la cuestión general se pueden poner de acuerdo como por el no, pero después no tienen nada que ver uno con otro. Y yo creo que cada vez que hay votaciones en el Congreso de esta naturaleza se desnuda que las diferencias son demasiado gruesas para dentro de la oposición. Otro caradurismo. Es este sector del peronismo donde se inscribe el supuesto candidato, Dios quiera que no suceda, de la presidencia acá en Santa Fe, junto con Rodríguez A, hablar de inconstitucionalidad. ¿No tienen vergüenza esa gente? Esa gente sí que borra más de 10 décadas, ¿eh? Sí, borra enseguida. ¡Oh, miércoles! Eso tan peor que yo. Yo creo que esto ha sido un hecho importante. Hay que analizarlo en profundidad, pero no para la coyuntura, sino a mediano plazo. Pensando en mediano plazo, creo que el radicalismo, yo lo vi diferente al radicalismo. ¿En el Senado? Sí, me queda alguna esperanza que el radicalismo se reorganice, que el radicalismo empiece a reconstruirse como partido. Tuvo actitudes en el diálogo con Pichetto, con la discusión si continuaba o no continuaba, no sé si se acuerdan. Con una actitud muy interesante, respetuosa, más allá de la oposición, me pareció una llamada de atención. Y eso también tuvo que ver con que al interior del partido se cuestionaron, lo dijo el propio titular de la UCR, Gerardo Morales, que incluso no acordó con que los diputados se hayan ido, se respaldó a su bloque, pero, digamos, desde antes que empiece la discusión admitió que en el Senado los radicales iban a dar el debate, algo que no pasó en diputados. Sí, sí, sí. No, es que también es cierto que ahí está atravesado por ese humor que suelen provocar las encuestas, aparece la figura de Cobos, que vaya uno a saber por qué... De golpe y porrazo parece ser el líder que va a desde el jardín. El partido. ¿Se acuerda la película Desde el Jardín? Ay, sí, sí. Oh, Dios bendito. Jerzy Kosinski, parece ser haberse inspirado en Cobos. Digo, y entonces, tal vez especulando con eso, con cierta cosa que probablemente pase por afuera el oportunismo de la discusión político. Partidaria, se toman decisiones erráticas, porque está, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Nos aliamos con acá? ¿Nos aliamos allá? Y probablemente eso haya viciado la discusión interna de un partido. Y además de un partido que no es partido, como los demás partidos, digamos, no es patrimonio de la UCR, que está desarticulado, uh-huh. No hay debate interno, no hay militancia. Bueno, ¿quién les dice que empecemos a caminar hacia la reconstrucción de los partidos? El justicialismo también tiene gravísimos problemas. Digamos que siempre intenta resolverlo, como lo ha hecho en la historia, a través de la búsqueda de una figura que concentre o articule la multiplicidad de grupos y sale adelante olvidando el pasado. Esta vez no sé si le va a ser tan fácil. Kirchner no creo que tenga tanta fuerza para poder llegar a un proyecto de unificación del PJ. Por el otro lado, no veo que haya... Hasta acá, ¿no es cierto? En la Argentina tenemos la capacidad que en un mes podemos cambiar toda la realidad política. Pero sería bueno que esto nos ayude a reconstruir los partidos. Alicia, ¿vos considerás que, digo, porque hay también, digamos, por lo menos reflejado en algunos medios de comunicación, en los medios que sobre todo tenían grandes intereses en juego con esta ley, que difundieron justamente por sus pantallas, por sus emisoras, los contras de esta ley, básicamente, y uno hace pensar qué repercusión tuvo esto en la sociedad? Digo, ¿considerás que puede tener un costo político, o qué costo político puede tener que el gobierno haya sido el que finalmente, después de 25 años y 10 meses de democracia, se haya sancionado una ley de democracia? Yo no creo que el costo político ya lo pagó, era presentarlo y forzar a su discusión. Ahora ya terminó, porque además, esto es lo que no entiende la mayoría de la gente, que estos poderes concentrados no tienen todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Entonces, hasta acá fue un negocio redondo, la de los medios de comunicación. Bueno, esta gente rápidamente va a ir sorteando la dificultad, va poniendo los huevos en otras canastas, va a seguir, porque acordemos que no es el único tema de gran concentración económica en la Argentina. La Argentina, como resultado de la política de los 90, que ya venía del proceso militar, está toda monopolizada en todos los aspectos de la producción, no es solamente de la información. Yo creo que lo vamos a visualizar en la medida que veamos pasar el tiempo y los titulares se van a ir calmando. Ahí La Nación, fíjense la posición que tiene, una posición meramente informativa y que está expectante. Ya va a ver cómo se va a mover. ¿Cómo se acomoda? Sí, porque además esto es un negocio. A ver, esta gente, y no está mal, esta gente, así como produce medios, podría producir zapatos. Claro, son empresas. Son empresas. Uh-huh. Acá no se juega la bandera, para ellos le importa entre comillas. Esta es una empresa que ha ganado mucho y que, bueno, ahora verán cómo le han tocado el bolsillo y, bueno, cómo van a reconstruir su capital. Por lo tanto, hay que esperar un tiempito. A mí lo que me llamó la atención son los titulares de Crítica hoy. Sí, me llamó mucho la atención. Bueno. Porque no venía tan francamente en esa línea, ¿eh? Sí, claro. Se lo ve justamente a Néstor Kirchner con un control remoto. Sí, me pareció en la portada, de mal gusto. Todo bajo control. Bueno, acordemos que este diario cambió mucho desde que De la Nata se fue, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, sobre esto, sobre los posicionamientos, vamos a seguir hablando. Está Alicia Cuarone, docente de la Facultad de Ciencia Política de la Escuela de Comunicación Social, con nosotros aquí en los estudios, y estamos analizando la nueva ley de medios, ley que fue aprobada finalmente en la madrugada, como había llegado de la Cámara de Diputados, y que ahora cual le resta el periodo de sanción definitiva por parte del Poder Ejecutivo, de la reglamentación, decíamos, y ya a poner en práctica una nueva legislación sobre medios en la Argentina. Nosotros estamos haciendo un programa especial, ayer hubo uno por la tarde, hoy vamos a seguir con este hasta las 13 en el 103.3.